ahogan también. Ay, verdades que solo te hacen pensar. Todo pasa siempre. Las manos en el fuego siempre se quemarán. Ay. La leche tiene un pelo, seguro lo verás. Ay, manzanas que se pudren, pero hay algunas que se pueden rescatar. El cajón es grande, grande. Examinadlo todo, lo bueno retener. La leche tiene un pelo, pero ¿qué le vas a hacer? Ojos grandes, bien abiertos. Siempre nos pesa. Hay camaleones que a menudo cambian de color. Hay una palabra que da vueltas mi cabeza, al de saber que Dios nos mira por el corazón. Examinadlo todo, lo bueno retener. Siempre tiene un pelo. ¿Qué le vas a hacer?